cielo in mare, un azul distinto que ilumina amable o no el sueño de las mariposas, de la lengua de las mariposas. Los mundos increíbles no surgen de repente, son creaciones de dioses con ganas de trascender en el cerebro de los humanos. Como tiempo, como azúcar blanca, te dejo la remolacha para la ensalada Baudelaire, para el taconeo de la bailaora, levantando la falda y mostrando el muslo trabajado por el golpe de zapateado y el quejido del cantaor. Al cantante de boleros ya lo tendremos más tarde para rebajar el ambiente con la copa de la madrugada y de la madrugada. De la madrugada. Como tiempo, como azúcar blanca, te dejo la remolacha para la ensalada Baudelaire, para el taconeo de la bailaora, levantando la falda y mostrando el muslo trabajado por el golpe de zapateado y el quejido del cantaor. Al cantante de boleros ya lo tendremos más tarde para rebajar el ambiente con la copa de la madrugada y de la madrugada, de la madrugada.